Yeah, Three Way Family. Keep doing your thing, son. You're doing it right. 3WS. Release from the building with the pretty bitches. So you have to say, lean back, lean back, lean back, lean back. Y yo no sé lo que se hacen que se ven tan bonitas, pero la vamos a morder. Echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás. These movements are fresh, but I got this out and I'm fighting. No talking about a game, but I'm a real street fighter. No problems, deja vu, this is the best track. So hazy and so hard, like the best drug. Looking for a bitch to keep her on the ring. Hey Charla, bring me the money, cause she like the green. I'm a soul survivor like John Jesse. Make a hit like this, that's not easy. Hey people, you know three ways get it popping. After this fight, you have to get an anti-doping. Hey yo, the building is so chilling. Smoking this haze, nigga, don't forget this feeling. The niggas run the building with the pretty bitches. So you have to say, lean back, lean back, lean back, lean back. Y yo no sé lo que se hacen que se ven tan bonitas, pero la vamos a morder. Echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás. Llegamos opacando a la competencia, letra de pariseo y también letra violenta, sorpresa. Lo ponemos a pedir clemencia, cójanlo de amenaza o si quieren de advertencia. EK, MPG, en Alex EMC, represent the Tri Urbano, Three Way Family. If you don't know him, bus breaker in the beat. Like you are not scary, you have to say no fear. Somos los número uno, we are the number one. Nosotros estamos adelante, adelante de Layer 9. Three Way canta violento al estilo hardcore. Y en cuestión de ritmo urbano le metemos a todo. Hip hop, Meren House, también dancehall. Por supuesto, rap, R&B, reggaeton, lean back. Ponemos a la guela a bailar, lean back. A la competencia eche pa' atrás, lean back. Cuando yo empiece a rapear, las mujeres en la disco hasta abajo van a perrear, lean back. Ponemos a la guela a bailar, lean back. A la competencia eche pa' atrás, lean back. Cuando yo empiece a rapear, las mujeres en la disco hasta abajo van a perrear. The niggas from the building with the pretty bitches. So you have to say, lean back, lean back, lean back, lean back. Y yo no sé lo que se hacen que se ven tan bonitas, pero la vamos a morder. Echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás. Piquete natural, tú lo sabes, soy real. Al flow que yo tengo no se pueden comparar, ni siquiera aceptan la realidad. Nosotros vamos pa' arriba como fruto al cosechar. Empezamos y ya nos desacatamos. Damos adelante como tecla del teclado. Un flow elocuente que le gusta a la gente. Y un poquito de sazón porque somos diferentes. No te vayas en una que solo estoy empezando. El talento que tenemos a mucha gente le hace daño. Envidia por pila, hipocresía por montaña. Así cuando ellos salieron no sabían ni grabarla. Yo me acoté en un momento a chequearlo. Y cuando desperté muchos de ustedes se acotaron. Y pa' final solo le digo una cosa, vinimos pa' quedarnos porque talento nos sobra. The niggas from the building with the pretty bitches. So you have to say, lean back, lean back, lean back, lean back. Y yo no sé lo que se hacen que se ven tan bonitas, pero la vamos a morder. Echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás, echen pa' atrás. Alexi, MC, échale 10, yo. MPG. Es verdad. Pues ya lo tienen, ve. Estudio único, you know how we do, man. Best Production. Three Way Family. Yeah.